veo. ¿Qué ves? Por un ojo, una mariposa, y por el otro, solo una sombra. El ojo vago y el estrabismo es uno de los problemas más comunes en niños. En Óptica Los Cerros, somos especialistas en terapia visual para que sus ojos trabajen a pleno rendimiento. No los dejes pasar, su salud visual es muy importante. OpticaLosCerros.com, Avenida de Europa 44, Montequinto.